como todos los martes vamos a hablar un poco de política internacional. Siempre lo hacemos porque nos encanta hacerlo. Y además tenemos un querido amigo como lo es Quique Romero, que está todos los martes pendiente de nuestro programa. Y además, él también nos escucha, ¿eh? En la semana nos escucha, yo sé que nos escucha. Sí, nos escucha y nos manda comentarios. Incluso nos comenta cosas del mismo programa que estamos haciendo ahora. Exacto. Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre, ¿eh? Y de nada por escucharlos durante la semana, obviamente. Obviamente, y además, lo bueno es esto, porque yo sé que muchas veces no tenemos las mismas opiniones o las mismas percepciones de una realidad, pero esto es súper interesante, ¿no? Que aquí se puede decir y se puede hablar y se puede debatir y se puede reflexionar. Mira, recién te escuchaba hablando de si tomar deuda es útil o no. Y bueno, estaba pensando, ¿no? Para mis adentros, todo lo que tendría para decirte al respecto. Y es más, un día voy a ir al piso y vamos a charlar de este tema. Ay, sería genial. Obviamente que no, tomar deuda es malo, sí. Es lo que nos han metido en la cabeza, que un país no puede tener su moneda soberana, que un país tiene que tener su moneda prestada a los banqueros internacionales y pagar intereses por ella. Vos decías que obviamente que vos en tu casa, para comprarte una casa, por ejemplo, tenés que ir a un banco y pedir un crédito si no tenés el dinero, obvio. Pero si vos en tu casa tuvieras la maquinita de imprimir dinero, ¿irías a un banco a pedir plata prestada? Y no, la verdad que no. Bueno, una nación tiene la máquina de imprimir dinero, eso se llama la moneda soberana, pero los banqueros internacionales nos han metido en la cabeza que no, imprimir dinero es malo, es inflacionario, no, es el cuco la impresión monetaria, vení a mí, yo te presto el dinero que vos necesitas, intereses, después vemos cómo me lo pagas, y siempre llega la hora de pagarlo, y siempre termina pasando lo que está pasando hoy en la Argentina. Sistemáticamente estamos teniendo una gran crisis de deuda cada 5 años. ¿Sabés qué, Quique? Lo que acabas de decir, yo no lo dije en la introducción, pero justamente esas son mis dudas que a mí me genera. Yo, sin haberlo hablado con vos esto, me parece que el Estado tiene que tener sus propios recursos para solventarse, como uno en su casa tiene sus propios recursos para solventarte. Vos podés tomar cierta deuda para ciertas cosas, no digo que no, pero claramente el grosso del financiamiento tiene que estar en lo que vos generás al mes o en lo que generás al año. Obviamente, porque si no, claramente te quebrás. Ese es el secreto del trabajo. Vos fíjate, si queremos construir una autopista, por ejemplo, ¿no? Dentro del esquema mental del globo amarillo, si queremos construir una autopista, hay que ir a un banco internacional y pedir un crédito en dólares y construir la autopista. Y yo me pregunto, ¿a los obreros que van a construir la autopista se les paga en dólares? ¿El cemento que se va a usar para construir la autopista se compra en Olavarría en dólares? No, se paga en pesos. ¿El hierro que necesita para hacer los encofrados se paga en dólares? ¿Los ingenieros no son argentinos que cobran en dólares esos ingenieros? Claro. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué tal si el Estado imprime una cantidad necesaria de dinero destinada a la construcción de esa autopista? Esa autopista se construye, ese mismo dinero que se emitió se recauda a través de impuestos, y después, si querés, lo tirás al fuego y lo quemás ese dinero. La autopista quedó, la gente trabajó, la gente cobró, gastó el dinero en el supermercado, o se compró un auto, se compró un departamento, la rueda virtuosa de la economía giró, y no pasó absolutamente nada porque el dinero que imprimiste lo quemaste. Así funciona el dinero soberano, así desde Segunda República estamos proponiendo que a la nación argentina hay que sacarla adelante de esa manera, y no a través de este perverso sistema de la usura internacional. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, Quique, ya lo vamos a hacer y vamos a hacer una columna más detallada y con información y con números en el piso relacionado con eso. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos y este candidato o precandidato republicano que es Donald Trump, que la verdad que cuando se lanzó nadie pensó que iba a llegar de donde estaba ahí. Está por ser el candidato de los republicanos. Es increíble. Mira, el martes pasado, mientras hablábamos aquí mismo, durante ese día estaba sucediendo el supermartes, lo que llaman en Estados Unidos el supermartes, que es el momento donde varios estados durante el mismo día votan las internas de los partidos. En eso se inspiró acá también las PASO que se pretendieron organizar, más que inspirada en aquel sistema norteamericano. Y en ese supermartes a Donald Trump le fue muchísimo mejor de lo que se esperaba con respecto a los otros candidatos republicanos que eran Ted Cruz y Marco Rubio. O sea que ya se empieza a considerar seriamente la posibilidad de que Donald Trump sea el que va a competir contra Hillary Clinton. Y Donald Trump está sumando muchos apoyos entre la población media, el estadounidense promedio. A ver, el estadounidense promedio lo podemos estereotipar con Homero Simpson, si querés, ¿no? Uh-huh. Sí. Le preocupan cosas muy básicas al estadounidense promedio, y Donald Trump está diciéndole exactamente esas cosas que le preocupan, mientras Obama sale con grandes campañas en contra de que los ciudadanos tengan derecho a portar armas. Donald Trump les dice, no, vamos a respetar a rajatabla la segunda enmienda de la Constitución, que es el derecho a portar armas. Y vos andás a decirle a un texano que no puede llevar sus rifles en el asiento de atrás de la camioneta y saca el rifle y te vuela la cabeza. Exacto, sí. Entonces, al norteamericano promedio, todo este discurso de Donald Trump está empezando a gustarle, lo está empezando a escuchar cada vez más. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue Newt Gingrich. ¿Quién es Newt? Así se pronuncia, Newt Gingrich. Newt Gingrich fue precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 2012, fue presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, vendría a ser nuestro diputado, ¿no? Y mirá lo que salió a decir este hombre con respecto a Donald Trump. Dijo, con respecto a las posibilidades que tiene Donald Trump de llegar a la presidencia, está volviendo absolutamente loco a todo el establishment norteamericano, porque él es un extraño, no es uno de ellos, no forma parte del club, es incontrolable, no ha pasado los ritos de iniciación, no pertenece a sociedades secretas. Esto dijo este señor, y en los diarios nadie se preguntó qué quiso decir con esto, cómo no pasó ritos de iniciación, no pertenece a sociedades secretas, no forma parte del club. ¿Cómo es? ¿Para ser presidente de Estados Unidos hay que formar parte de algún club? Bueno, ¿hay que haber pasado ritos de iniciación en sociedades secretas? Sí, ya lo sabemos, o sea, muchos de nosotros sabemos que la mayoría de los que han sido, te diría que el 80-90% de los que han sido presidentes de Estados Unidos han pertenecido a sociedades, no sé si secretas, pero sí que han pertenecido a sociedades y a clubes selectos. Y han pasado ritos de iniciación. Claro que sí. Donald Trump no es uno de estos. Esto también refuerza un concepto que desde Proyecto Segunda República gozamos mucho, que Estados Unidos, y esta es la democracia que pretende exportar al mundo, a veces Estados Unidos va, visita países con sus portaaviones para exportar, para regalarles este concepto democrático, que al fin y al cabo no es más que la mejor democracia que el dinero puede comprar, porque o sos parte de este club pasando los rituales de iniciación, ingresando en las sociedades secretas, o si querés desafiar a todo este poderío, la única posibilidad que tenés es la de ser un millonario como Donald Trump. Exacto. Y sí. ¿No? Porque Donald Trump está poniendo mucho de su fortuna personal en este intento de llegar a presidente. Y bueno, muchas cosas que les va gustando al norteamericano, al Homero Simpson de la calle, declaraciones de Trump. Si Estados Unidos no hubiera hecho nada en Medio Oriente, tendríamos un mundo mucho más seguro. Todo esto ha llevado a la aparición de grupos terroristas como el Estado Islámico, todo esto llevó a los refugiados, Todo esto llevó a muerte a gran escala y destrucción. Todo esto lo dice Donald Trump. Y a la gente de la calle le gusta escuchar esto en contraposición a lo que está diciendo Obama o a lo que promete Hillary. ¿Vos pensás que el Tea Party también está apoyando la candidatura de Trump o no necesariamente? Hasta ahora no se han pronunciado, pero el Tea Party quedó bastante diluido en esta contienda electoral, sí, por lo que yo entiendo, ¿no? Sí, sí, de hecho no ha tenido su propio candidato como se esperaba. Sí, es así. Pero bueno, más declaraciones de Donald Trump que le empiezan a gustar, hasta llegó a elogiarlo a Saddam Hussein. Y muchos norteamericanos ya se están preguntando, ¿por qué invadimos Irak si no habían armas de destrucción masiva? Donald Trump dijo de Saddam Hussein. Bueno, eso se lo el resto del mundo se lo preguntó desde el primer momento. Lo único que no se lo preguntaron los fueron. Los únicos que no se lo preguntaban eran los norteamericanos. Fueron ellos y la OTAN, nada más. El resto nos lo preguntábamos todos. Claro, pero salió a decir Trump que había algo bueno sobre Saddam Hussein. Él mataba terroristas. Y sí, es así. El día que Estados Unidos balcanizó Irak, surgieron grupos terroristas por todos lados del mundo. Pero sabes que yo me acuerdo cuando fue justamente el tema de la guerra con Irak, inclusive la primera guerra del Golfo en el año 91, yo me acuerdo puntualmente que ya había líderes geopolíticos importantes, no estoy hablando de políticos, sino quienes hablan de estrategia geopolítica, que decían esto, o sea, existe hoy un equilibrio en la región, por más que todos pensaban que no, el equilibrio estaba dado en la región por estos líderes mesiánicos o como le quieras llamar, que obviamente no son carmelitas de los derechos humanos, ya lo sabemos. No, ese equilibrio lo imponía Saddam Hussein a Gaddafi también. El fierro por un lado y Gaddafi también por el otro en el norte de África conteniendo a la invasión por parte de la población africana al continente europeo. Claro. Toda esa muralla de contención la derribaron y hoy están sufriendo las consecuencias. Bueno, sigo con Trump, va más allá, empieza a atacar ya a su oponente Hillary, y dijo directamente, Trump acusa a Obama y a Hillary de ser los creadores del Estado Islámico. Dice Trump que Hillary creó al grupo junto con Obama. Y tenemos dudas de esto, y por hoy yo creo que desde este lugar del mundo estas cuestiones las vemos muy claras. No sé cómo se verán si uno estuviera sumergido dentro de la sociedad norteamericana, pero desde acá se lo ve claro esto, ¿no es así? Quique, ¿cómo estás? Hablando de ver, vos que sos un analista internacional y geopolítico, y geopolítico y ves con la y trabajás con la información de lo que pasa en todo el mundo, ¿cómo lo ven a Trump como candidato de la gran potencia del mundo, claro, el resto de los países? Exacto, es una porque la realidad es que por algunos lados, dentro de Estados Unidos muchos claramente lo ven muy bien, pero del otro lado del mundo uno dice que es la derecha extrema, bueno, no sé si extrema, pero sí muy de derecha y demás. ¿Cómo lo ve el resto del mundo a Trump? Mira, te pongo una nota que salió el Standard Weekly. Habla de el Rasputín de Putin, claro, apoya a Trump. El Rasputín de Putin es Alexander Dugin, que es uno de los ideólogos que sostiene a Putin, ¿no? A Vladimir Putin. Alexander Dugin salió abiertamente a apoyarlo a Donald Trump por esta cuestión de que representa el pensamiento del americano promedio, libre de todo tipo de perversiones, ingenuo quizá desde ya hasta infantil en algunos sentidos, pero de buen corazón y libre de perversidad. Entonces en el mundo empieza así, es algo inesperado. A ver, los grandes líderes del mundo no se pronuncian con respecto a Trump, es más, hacen como de que no existe. Y esto que te decía de las declaraciones de Gingrich, que tienen que ver con que Trump no es parte del club, no ha pasado por los ritos de iniciación, no pertenece a las sociedades secretas, también vos, es indiscutible, todo el mundo esto lo sabe, en Estados Unidos el poder que tiene el lobby israelí con respecto a la política exterior norteamericana es poderosísimo, claro. ¿No? A nivel que dos catedráticos de universidades, de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Harvard, John Mearsheimer y Stephen Wolf, sacaron un informe que hablaba de el lobby israelí y la política exterior norteamericana, denunciando que toda la política exterior norteamericana se ejecutaba a favor de los intereses del Estado de Israel y no a favor de los intereses de los Estados Unidos. Obviamente todas estas fuerzas que componen el lobby israelí dentro de Estados Unidos no lo apoyan a Trump, están sí, en que, contra quedó, de Trump. Y a nivel que Trump llegó a comparar a todas estas organizaciones judías con los supremacistas blancos como el Ku Klux Klan. Según Trump, esta gente y el Ku Klux Klan es lo mismo. Desde la ADL salieron a gritarle que es una obscenidad la barbaridad que dijo, sí. Todo esto, ¿no? Bueno, Quique, la verdad que yo te agradezco, estoy súper pasado de la tanda, pero como siempre ha sido un placer hablar contigo. Nos vemos el próximo martes y bueno, desearte que tengas muy buena semana. Gracias por estar siempre y hacernos pensar, en este caso, sobre Donald Trump, ¿eh? Gracias, Maxi, y aquí estaremos la semana. Adiós, que tengas buen día. Un abrazo a todos. Adiós, abrazo. Quique Romero en su columna internacional de todos los martes. WhatsApp 11-22-62-77-28. El arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El arranque con Maximiliano Lecchi.